Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, viernes 14 de abril del año 2023. Y como cada viernes con nosotros, el periodista, analista político, académico además, dirigente del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lago. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Un gusto saludarte. Hola Julio, buenos días, pues ya con un poquito de frío parece, ¿eh? Comenzó el hielo ya, ¿eh? Comenzó a bajar la temperatura y se comienza a sentir lo peor, o sea, porque uno al principio, cuando la temperatura tiene un declinar despacito, lo siente poco, a pesar de que no ha sido muy, muy, muy helado, pero igual en la mañana temprano está fresco, así que hay que salir abrigadito. Sí. Juan Andrés, esto de salir abrigadito y de que cambian los tiempos y todo esto... ¿Cómo se puede analizar esta situación que está sucediendo con la Municipalidad de Santiago, con el municipio de Santiago, que estaba haciendo un gran esfuerzo por tener una clínica para los habitantes de la comuna y finalmente termina siendo rechazado por la Contraloría General de la República y se convierte en un hecho político trascendente, me imagino, y sobre todo me imagino que para la campaña anticomunista que se siente permanentemente es un elemento de echar como leña al fuego, ¿no? Absolutamente, yo creo, Julio, que aquí hay un esfuerzo grande, profundo de la alcaldesa de ir así, de su equipo, de la municipalidad, por enfrentar temas que todos sabemos que son muy críticos en cualquier parte del país y también en Santiago, en lo que es la administración de la municipalidad, que es el tema de la salud. Entonces uno se pregunta, por la madre, en vez de ayudar, en vez de abrir camino, en vez de facilitar, y con todo el rigor de la fiscalización y todo lo que se considera, ¿no? Está bien, porque son instituciones que tienen su rol, en fin, yo en eso no tengo ningún problema, al contrario. Pero el problema de fondo es que yo creo que se ha simplemente impedido una situación que creo que iba en la dirección de facilitar, ayudar, enfrentar el grave problema de la salud de sectores carenciados, de sectores que no tienen acceso a la salud privada, y una salud pública que además tiene tremendas dificultades todavía porque es la herencia de la dictadura y es la herencia de los gobiernos civiles en adelante, que yo diría la deuda con el sistema de salud público es muy grande. Yo creo que ese es el punto principal de mi punto de vista. Y lo que llama la atención, Juan Andrés, es que la Contraloría dice que el municipio no puede tener este tipo de elementos para atender a la población, que tiene que cifrarse solamente en lo que significa la atención primaria. La atención primaria. Me parece muy raro eso, es una cuestión, pero... Es que sabes lo que, por eso te digo, Julio, que yo creo que, por eso decía, en vez de facilitar, en vez de ayudar, en vez de, con todo el rol de la fiscalización, si ese no es el problema, porque la verdad hay que ser súper riguroso, aquí, de acuerdo incluso al pronunciamiento de la Contraloría, no hay ninguna irregularidad por parte de lo que ha hecho la alcaldesa, no hay ninguna, y eso tiene que quedar súper claro, porque ahora lo que está ocurriendo es que la derecha, que tiene al tronco no sé cuánto, Torrealba, que tiene a Carter, que tiene a no sé cuántos más metidos en situaciones de verdad de corrupción, o sea, ni siquiera los propios medios hegemónicos de la derecha, proclive a la derecha, han podido negarlo. Entonces están haciendo este juego típico del empate, están tratando de pasar para adelante, quieren acusar a la alcaldesa de notable abandono de deberes. Son cuestiones súper, muy, muy, muy, yo diría, manipuladas, muy graves. Y uno no puede dejar de considerar todo esto en el contexto que se está dando una ofensiva muy fuerte de la derecha sobre nuestro gobierno, sobre el sector. Y tenemos que saber enfrentar esta situación, no solamente responderla, sino que también enfrentarla y pasar adelante. Porque esto va en contra de... Mira, lo decía una compañera, una mujer, el otro día, y el video está difundiéndose por todos lados. Nosotros aquí también lo hemos dicho, Julio, en nuestro programa, y también lo han dicho otras personas. Oye, el daño que hizo la derecha cuando rechazó y bloqueó la reforma tributaria es inconmensurable. Es inconmensurable. Y creo que incluso nosotros mismos hemos sido un poquito inhibidos respecto a estas cosas. Porque una cosa es que tú necesitas dialogar con la derecha, necesitas, vuelvo a repetir, está bien, eso hay que hacerlo. Pero otra cosa es que le empieces a dar una legitimidad que no tiene y que lo único que ayuda es a que esta misma derecha se te vaya subiendo, subiendo, subiendo, y ya va, no sé, 5 pueblos más adelante para tratar de encontrar que todo lo que se está haciendo en materia de seguridad, en materia como lo está haciendo la alcaldesa en Santiago, en materia de salud, en materia de educación, en un montón de otras cosas, le ponen trabas, le ponen obstáculos. Creo que hay que mirar con más atención lo que está ocurriendo en ese sentido. Estamos conversando con Juan Andrés Lagos, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, bueno, pero hay un tema que ha trascendido y que obviamente hay que darle el suficiente valor que tiene, que es la aprobación finalmente por el Congreso de las 40 horas. Las 40 horas son un hito que comienza a discutirse hace 6 años atrás, presentado por la bancada del Partido Comunista, encabezada por Camila Vallejo en aquel momento, y finalmente se convierte en ley aprobada por el Congreso. Ahora faltan los reglamentos y faltan las etapas que lo van a hacer posible poner en régimen, como le llaman. ¿Cómo se siente desde el Partido Comunista este logro tan importante para los trabajadores chilenos en general, ¿no? Y que nos catapulta como país que está en un nivel importante en el mundo respecto al tratamiento con los trabajadores? Mira, yo creo que es un logro extraordinariamente importante. Es una batalla de años, no es de ahora, de años. Esto viene abriéndose camino con mucha, mucha dificultad en un país donde la relación entre el gran capital y el trabajo humano es una cuestión brutal. O sea, yo creo que es de las más brutales en todo el mundo y lo sigue siendo. Ojo, lo sigue siendo. No es que haya cambiado mucho todavía. En ese contexto es muy importante lo que ha ocurrido con las 40 horas. Creo que es un gran logro, una gran conquista. Y ahora yo creo que, me permito con mucha humildad decirlo, no hay que bajar la guardia. ¿En qué sentido lo digo? En que yo creo que los grandes empresarios y la derecha van a hacer todo lo posible por limitar esta gran conquista. Y van a aprovechar muchas cosas y muchos espacios que tienen de poder para poder aprovechar de disminuir, aparecer como que ellos dieron un beneplácito, en fin, pero luego ir al cortapisas que sabemos que lo van a hacer. Entonces, tan importante como el logro en sí mismo, es lo que ahora podamos hacer tanto las organizaciones sindicales, tanto nuestro gobierno, tanto los partidos democráticos, los que decimos que defendemos los derechos de las trabajadoras y trabajadores, hagamos un proceso de conjunto, unitario, con las organizaciones de trabajadores, con las organizaciones sociales, para empujar la aplicación justa y correcta de esta tremenda ley que se ha conquistado. Y ir observando en el camino el proceso de su realización. Porque tú dices una cosa que es muy cierta, Julio. Quedamos como uno de los países donde se está avanzando en esta dirección. Y es verdad, o sea, yo creo que hay que mirar el mapa mundial nomás y eso es así. Y luego, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos toda la legitimidad para ir avanzando en la dirección, por ejemplo, en concreto, de impedir que el gran empresariado use y abuse de esta situación para precarizar. Porque ellos lo van a hacer siempre, si ellos tienen sus intereses de clase. Esa cuestión no la inventamos nosotros, Julio, la descubrió Marx. Y eso nos golpea todos los días. Ellos tienen su interés de clase y los van a defender. Entonces, así como ellos tienen su interés de clase y los van a defender, bueno, yo creo que hay que trabajar todos los días juntos, trabajadoras, trabajadores, organizaciones sociales, la central unitaria, nuestro gobierno, los partidos, en esta causa tan noble de que la realización de las 40 horas sea efectivamente de comienzo a fin en beneficio de las familias, de los trabajadores, e ir observando el comportamiento, porque yo entiendo que hay académicas, académicos, entiendo, hay sindicatos que han planteado su preocupación respecto de su, no tanto de la ley en sí misma, sino que de la realización. Bueno, trabajemos pues para que efectivamente se realice con el sentido, con el espíritu, como se dice, con la disposición que ha tenido la batalla por las 40 horas durante muchos años y que se ha logrado hoy en este gobierno, en nuestro gobierno, bajo el gobierno del presidente Boric, esta tremenda conquista que duda cabe, es uno de los grandes logros, e insisto, tenemos que saber defenderlo y realizarlo, porque la derecha en eso no da tregua. Efectivamente, Juan Andrés, fíjate que esto de los sindicatos o de los sectores de trabajadores que de alguna manera han salido a plantear que su sector iba a quedar con cierta postergación o que le iba a ser difícil aplicarla o que había quedado no tan claro en la ley lo que podían hacer ellos. Sin embargo, ayer en el programa de la mañana de Radio Nuevo Mundo, de Toda Tu Mañana, que dirige Risa Sandoval, entrevistó al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores dijo: mire, nosotros estuvimos todo el tiempo en la mesa discutiendo esto. Nunca se nos dejó fuera. Y por lo tanto, esta ley es también parte nuestra. Y nosotros estamos de acuerdo en que haya gradualidad, producto de que si no se acordaba eso, no iba a haber ley. Porque así de brutal era. Entonces, nosotros tuvimos que acceder a la gradualidad en la aplicación, en cuanto a lo que significan los años en que van a terminar siendo aplicadas, en el ponerse en régimen total, como se llama, casi obligados, pero obviamente estamos felices de que se haya logrado, ¿no? Es una cuestión sumamente importante. ¿Te parece a ti que esa reacción de la Central Unitaria de Trabajadores valida mucho lo que se hizo? Mucho. No, es que mira, sí, yo creo que el logro es indudable. O sea, yo creo que eso sobre eso... yo creo que hay un punto muy fundamental, y creo que hay que afirmarlo. Ahora, creo que el presidente de la central tiene toda la razón. Si lo que pasa es que para hacerlo ley tú tenías que enfrentar la situación que implicaba que sectores que nunca estuvieron por las 40 horas, nunca, ahora debieron asumir que tenían que estar por esas 40 horas en condiciones que permitiera hacer la ley y que en lo esencial implica, yo insisto, un paso muy grande, muy adelante, muy favorable a las familias, a las trabajadoras, a los trabajadores. Si mi preocupación, Julio, es que este logro que está sentado, y mirando lo que ha hecho la derecha y otros sectores, no solamente de los 90 en adelante, sino que también en el tiempo de la dictadura, van a hacer todo lo posible para tratar de que este tremendo logro se disminuya, no afecte sus intereses, sus tasas de ganancia, en fin, eso es lo que tenemos que estar bien preparados y trabajar, y creo que eso requiere, insisto, un trabajo muy mancomunado. A mí me parece que la central está en esa dirección, las declaraciones que tú mencionabas del presidente van en esa dirección. Hay que invitar a los sindicatos que han tenido dudas, que miran con preocupación esto. Bueno, trabajemos, demos la pelea, unámonos, realicemos este tremendo logro y démosle garantías al mundo laboral, a las familias, que esto se va a hacer y se va a realizar. Eso es muy importante porque, mira, yo también, Julio, creo que en Chile lo que pasa es que de los 90 en adelante ha habido tanta letra chica. Ha habido tanto decir, mira, se hizo esto y al final no es. Yo también entiendo esa parte de la ciudadanía que tiene duda, porque en Chile cuesta creer, porque nos han hecho lesa y leso tantas veces que cuesta creer cuando tú tienes logros y los asientas y los estabilizas y vas para adelante con eso. Entonces yo creo que esa es la tarea de día, la realización de las 40 horas. La realización en el terreno de la movilización, en el terreno de la fiscalización, en el terreno del rol de los sindicatos. En todos esos aspectos yo diría que hay que ir trabajando para adelante, y ese es el momento. Pero sobre la base de que aquí se ha logrado una ley que te permite efectivamente ir avanzando y trabajando y consolidando un proceso. Sí, estamos conversando con Juan Andrés Lago, periodista, analista político, dirigente del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, tú estás hablando del que cuesta creer, y efectivamente cuesta creer porque, como tú dices bien, se ha engañado mucha gente, muchas veces la gente con supuestas leyes que nunca han sido puestas en régimen porque no se completó la tramitación correspondiente, o porque no tenían interés en hacerlo. Entonces hoy día el gobierno está en un tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad del país, no la seguridad ciudadana que se enfrentan en los municipios, sino la seguridad del país, la agenda legislativa de la seguridad. Antes que el gobierno haya dicho cuáles son los supuestos 30 municipios que se empezarían a actuar para morigerar o a bajar el nivel de delincuencia, han salido alcaldes como el señor Carte, que está en campaña para ser candidato presidencial, con dificultad incluso en su propio sector, pero está, y otros más, pero para cuestionar, y la derecha por supuesto, que para decir que ¿por qué yo estoy fuera? Y resulta que nadie le ha dicho que está dentro. Estamos en un sistema raro, pero lo importante es que el gobierno ha ido avanzando incluso con la oposición, de que hay 31 proyectos que se tienen que discutir para poder complementar todo esto de la seguridad que el país necesita, y esos 31 proyectos tienen que ser discutidos en el Congreso necesariamente, y ahí se requieren acuerdos. ¿Cómo sientes tú que esto se puede dar? Porque con esta oposición tan brutal y tan dura desde el punto de vista del verbo, de la aparición en las televisiones, que de los medios que tienen para oponerse, ¿cómo se puede dar una discusión con ellos? Mira, Julio, lo hemos dicho varias veces, yo creo que este boicot, este chantaje de la derecha partió el año pasado, porque ellos mezquinamente, de una manera bastante politiquera y de mi punto de vista muy antidemocrática, han usado y abusado la bandera de la seguridad, y cuando les ha tocado ser gobierno, eso simplemente ha quedado demostrado que no es así. Lo hemos dicho otras veces, la consigna de Piñera fue: delincuentes, narcotraficantes tienen la hora contada, y no las tuvieron contada, al contrario, les dieron no sé cuántas horas más, porque bajo el gobierno de Piñera, el primero, todos los estándares y los indicadores de crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, se fueron para arriba y se dispararon. ¿Venía de antes? Sí. También nosotros lo hemos dicho, y el presidente Boric lo dijo en el norte hace horas atrás. Esto venía de antes, de muchos años antes. Y no se hizo lo que se tenía que hacer. Ese es el punto. Y eso todavía da mayor urgencia a lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, cuando se les convoca, ellos primero chantajean, boicotean, hoy día están en disposición. Pero yo creo que hay que mirar con atención lo que está haciendo la derecha, mucha atención, porque está usando y abusando, insisto, de este tema como un tema para poder golpear al gobierno y golpear a la ciudadanía, si ese es el tema. Con esto lo único que hacen es golpear a la ciudadanía. Mira, uno dice, ¿por qué tanto obstáculo a llevar adelante un proyecto de ley sobre lavado de dinero, sobre secreto bancario? ¿Por qué? ¿Por qué tanto obstáculo por parte de la derecha? Es raro, porque todos sabemos que el narcotráfico, el crimen organizado, es un gran negocio. Es un inmenso, inconmensurable negocio. Tremendo, tremendo. Hace horas atrás, una persona que trabajaba o que trabajó en el Servicio de Impuestos Internos decía: mire, si aquí hubo mucha complacencia, aquí es cuestión de apretar un botón y se podría saber de dónde vienen los lavados de dinero. La unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, que yo le he citado varias veces, hace años atrás que la vengo a citar, y que es un equipo no muy grande, y que no son ni espías ni son conspiradores, nada, son profesionales que tienen una vocación. La unidad de análisis financiero hace un tiempo ya que viene entregando antecedentes muy importantes desde el punto de vista de lo que significa tanto inmobiliarias, tanto tarjeta de crédito, tanto casino y un montón de otras cosas más en el lado de dinero. O sea, uno dice, bueno, ¿quién está oponiéndose? ¿Y por qué se están oponiendo tanto a esto? ¿Por qué llega a ser San Antonio, de acuerdo al informe de Naciones Unidas, hecho hace días atrás, uno de los puertos a nivel mundial? ¿Sabes tú dónde llegan esos miles y miles y miles de containers? A New Orleans, Estados Unidos. ¿Qué hace New Orleans, Estados Unidos, para evitar eso, nada, nada. Por favor, amigas y amigos, escuchen bien, Estados Unidos no hace nada, porque es uno de los grandes negocios de Gringolandia, uno de los grandes negocios. Entonces muestran los dientes para afuera, pero para adentro no. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo pueden llegar a salir de San Antonio container completo de drogas, cocaína, drogas duras? ¿Cómo lo hacen? O sea, llegaron por el aire, llegaron camuflados. Ese es el nivel de gravedad que tiene el problema y que se está atacando por primera vez. Yo insisto en este punto porque no es que uno le quiera poner exceso, es real, por primera vez de los 90 en adelante que se están haciendo este tipo de cosas. Y yo le pediría a mi sector, incluido a mi partido, que asumamos más proactivamente esta batalla, porque esta es una batalla, como tú decías, Julio, tienes toda la razón, esta es una batalla del país. Si estos intentos han buscado desestabilizar procesos como el de Colombia, el de Venezuela, el de Bolivia, si estos no son procesos sin sentido político, estos son procesos que tienen que ver con el negocio puro, pero también tienen que ver con desestabilizar. Entonces, cuidado, que de repente, como que también desde mi sector empezamos como a hacer una cierta ambivalencia que no existe en la realidad, porque, a ver, la pregunta es concreta, ¿esto significa que nosotros vamos a relativizar nuestra defensa por los derechos humanos como lo hemos hecho? Para nada, al contrario, pero el problema que tenemos es un problema real, y es un problema que está usando la derecha para abusar de esta situación. Estamos conversando con Juan Andrés Lago, dirigente del Partido Comunista, periodista, analista político. Juan Andrés, uno está ya en pleno curso de desarrollo de la franja política de la televisión por la elección del 7 de mayo, donde se van a elegir a los 50 consejeros constitucionales que tienen que finalmente construir la nueva constitución, que esperemos que se pueda. Pero uno mira la televisión y ve otro país. Y no solo otro país, sino que ve una violencia verbal y una cantidad de... no sé si decirle mentiras, pero ¿cómo llamarle? No me queda claro cómo llamarlo. O sea, de falsedades, bueno, casi cercana a la mentira, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar una situación de ese tipo? Porque uno mira partidos como... el partido de la gente que aparece con una cuestión que a uno le parece tan ilógico que un tipo... que supuestamente es el líder de ese partido, lo llame desde Estados Unidos para decirle lo que tienen que hacer, y que todos claro. Lo aceptan con una poco menos que hacen, se agachan para decir que sí. ¿Cómo se puede enfrentar eso desde la política real de este país? Bueno, sabes, yo creo, Julio, que hay que enfrentarla con la verdad, con la participación, con el protagonismo popular. Yo creo que eso nos ha faltado, no digo la franja, sino que en general nos ha faltado en este proceso tan importante incrementar y aumentar el protagonismo popular. El protagonismo popular es algo fundamental en los procesos de transformación. ¿Qué es lo que hacen, lo que tú dices? Sí, así, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que ponen es esta superestrella, este superstar, ¿no es cierto?, que habla, no sé, desde un aeropuerto, no sé dónde, y les da instrucciones a su subordinada y subordinado, ¿no? ese es el tipo de sociedad que ellos ven, ese es el tipo de país que ellos ven, personajes encumbradas o encumbrados, y que dictan órdenes y que son como las estrellas de no sé, del firmamento. Mira, en un mundo que es el que es, en un país que es el que es, en donde grita este protagonismo social y popular ciudadano para poder ir consolidando los procesos de transformación. Yo creo que esa es la gran, gran diferencia. Nuestras candidatas y nuestros candidatos, los que salen en la franja, tienen esa impronta. Y yo creo que la ciudadanía, con todo, los reconoce y los va reconociendo. Porque son personas, primero, humildes, sencillas, en el buen sentido de lo que significa la sencillez y la humildad, como valores, en el buen sentido, que tampoco le dicen a la gente, oiga, mírenme a mí, y poco menos que yo soy la persona que no sé qué cosa. No, se ofrecen como candidatas y como candidatos para poder avanzar en la perspectiva de una nueva constitución. Y son personas que cuando se entregan los antecedentes, cuando ellos hablan de sí mismos, son muy distintos a Parisi. Porque Parisi, tú dices, da órdenes y se mira al espejo. Eso es París, da órdenes y se mira al espejo. Nuestras candidatas y nuestros candidatos no dan órdenes y tampoco se miran al espejo. Lo que hacen es mostrar la posibilidad de un camino de lucha, de consecuencia, de coherencia con ideas, para que efectivamente la nueva constitución tenga las cosas que el mundo, el estallido social, el 2011, la revolución pingüina, las comunidades mapuche, los paros nacionales de trabajadores, de estudiantes, o sea, los que no nos hemos dejado ni nos hemos cansado de luchar, hemos ido tratando con mucho esfuerzo y sacrificio de abrirle camino desde los 90 en adelante, porque estamos hablando de un pacto transicional que ha sido repudiado por la ciudadanía. Eso no lo hace Parisi. No lo hace Parisi. No. Sí, esa es la gran diferencia. La diferencia está en el fondo y también en la forma, que yo insisto, se expresa en candidatas y candidatos, que yo creo que la ciudadanía, en este caso, candidatas y candidatos de nuestro partido, el Partido Comunista, está reconociendo. Está reconociendo, y por eso nos atacan como nos atacan, Julio. Sí, en el fondo lo que están buscando es que esa ciudadanía que está mirando para acá, piense que a lo mejor somos igual que los otros, somos como Parisi, somos como otras personas que se muestran así, y no, y yo creo que eso es lo que están tratando de neutralizar, pero no lo van a lograr y ya no lo lograron, porque es evidente que estos ataques que se están haciendo tratan de buscar un intento de disminuir la credibilidad que se ha ido logrando con mucho esfuerzo, con mucha calle, con mucha conversación, y yo invito a las compañeras y compañeros de mi partido, pero también de la izquierda, a trabajar en estos días que quedan muy intensamente, porque todavía falta mucho, mucho trabajo por hacer. Después evaluemos, después, pero este momento, estas horas, estos días, estas poquitas semanas que quedan, son de trabajo intenso, y créanme que estamos logrando romper muchas incertezas que se habían producido. Bueno, Andrés Lago, te queremos agradecer que como cada viernes puedas conversar con Radio Nuevo Mundo y tus auditores en función de llevar una claridad a lo que está sucediendo en Chile y en el mundo también, cuando se lo amerita, ¿no? Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Julio, como siempre, arriba la radio, arriba trabajadores y trabajadoras de la radio. Sigan adelante. Gracias. Fuerza. Gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.